Hace unos años atrás, Antonio y Valentina escuchaban música antigua. Leche de candela, monte, que quemar. Un amor cuando se aleja no se debe recordar. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Cuando un amor se aleja no se debe recordar. Yo no sé si volverá. Y tomaban agua. Mientras observaban su ganado. Al otro día hizo mucho calor. ¡Ay, qué calor! Tenemos sed. Por lo que Antonio y Valentina se les ocurrió la idea de jugar con agua entre ellas. Sí. ¡Flash! Unas 5 horas después, ellas muy cansadas. ¡No! Y con mucho frío tomaron una bebida caliente. Unos años después de haber desperdiciado tanta agua, fueron al río para recolectar agua para su alimento. Y al llegar al río fue tanto a su asombro. Al ver así el río, que lloraron y reflexionaron. El río. Por la causa de esta sequía del río.